Crimen y paro. Trabajadores de los transportes públicos, a excepción de los ómnibus a larga distancia, decidieron cumplir una jornada de paro en Mar del Plata por el asesinato de un taxista. Hay testimonios sobre el hecho.